Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Gracias por el enorme privilegio de escucharme. Aprecio mucho que ustedes esperan este momento con mucha ilusión para escuchar una palabra de Dios que pueda iluminar decisiones, que pueda reanimarlos en situaciones en que uno necesita recuperar la esperanza. Pero hoy quiero hablar especialmente para los que no van a la iglesia. Quiero recordarle, prometí a esta mujer, una mujer peruana, que estaba predicando yo en el auditorium de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Y cuando terminé de predicar, esa mujer levantó la mano y como el ambiente es acogedor, estamos todos muy cerca, ella habló espontáneamente. Y obviamente yo la escuché, la dejé hablar y dijo, yo no voy a la iglesia y mi esposo menos, pero a usted siempre lo escuchamos y supimos que iba a venir y decidimos venir para escucharlo. Me llamó la atención. Después hablé con ellos a solas y esa mujer me soltó un rollo. Qué muy aburrido, que en la iglesia mucha hipocresía, que en la iglesia solamente ve negocios, que en la iglesia y empieza esa mujer. Otra persona que estaba escuchando sigue, mi hermano tampoco, dice, mi hermano es un drogadicto, alcohólico, no entiende nada, pero a usted siempre lo escucha. Y dije, bueno, voy a hablarle a todos esos amigos que se deben estar riendo en este momento, que a mí sí me escucha, pero que no le gusta ir al templo, no le gusta ser parte de ningún grupo, no sienten ni el deseo ni la necesidad, y a algunos ni les conviene asistir para tener un encuentro personal con Cristo que transforme sus vidas. Sin embargo, me están escuchando. Gracias. Especialmente a ustedes, a los que no escuchan a cualquier persona. Perdón, la arrogancia, la petulancia, que les parece aburrido. Pero el Señor me ha regalado un don y yo lo único que hago es ponerlo al servicio de la iglesia. A mí sí me escuchan. Y como me escuchan, les voy a pedir que me sigan en la historia de el ciego de Jericó, porque este es el proceso que Dios quiere para ustedes. El ciego de Jericó. Qué hermoso mensaje que San Marcos en el capítulo 10, versículos del 46 al 52, nos dejó escrito en el Evangelio. San Marcos 10, 46, 52. Llegan a Jericó y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino, al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es tu itinerario. Este es el itinerario de los que no van a la iglesia. Jesús viene acompañado de sus discípulos y una muchedumbre. Esos son los que siempre van con Jesús. Esos son los miembros de los grupos, los de apostolado, los que son lectores, animadores del canto, los que son ministros extraordinarios de la comunión, el grupo de los que siempre andan con Jesús. Pero a la orilla del camino, no caminando con ellos, sino simplemente enterándose porque ellos van de paso, hay un ciego. Estás tú. Está esa persona que solo escucha, pero no anda, no camina con ellos. Ponte en ese lugar. Tú eres de los que no van con Jesús, no siguen a Jesús, no andan en esos grupos, no eres de esa muchedumbre. Eres solo el que a la orilla del camino se ha puesto a escuchar. Has dado el primer paso. El primer paso importante, porque como sabemos, la fe viene por el oír. Sigue escuchando. Gracias por escucharme. A veces va a ser agradable, a veces desagradable, a veces te va a interesar el tema, otras veces dices: eso que está diciendo no me gusta, pero estás escuchando. Y si estás escuchando, estás dando uno de los pasos más importantes. Luego viene el siguiente paso, que quiero animarte a darlo, por favor. Empezó él a orar, a clamar: Jesús, no te conozco, solo he oído. Pero yo te necesito. Ten compasión de mí. Eso lo puedes hacer solo. No necesitas ir al templo para hacer eso. Ahí donde estás, clama al Señor. Te animo a leer unos versículos del Salmo 27. Salmo 27, versículos 7 al 9. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Y digo para mis adentros: busca su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro. Me encanta cómo el salmista dice: digo para mis adentros. Es algo personal, es algo que puedes hacer sin ir a la iglesia, sin juntarte con esa bola de personas que, perdóname, a veces no transparentamos el amor de Dios. No te fijes en nosotros, fíjate en Jesús y dile: Señor, busco tu rostro. Señor, no me ocultes tu rostro. Señor, quiero verte, como dijo el ciego cuando Jesús le preguntó: ¿y qué quieres? Y él le dijo: verte, quiero ver, quiero creer, quiero que te bajes de mi cabeza a mi corazón, quiero sentir tu presencia. Díselo a Jesús, si puedes en este momento. Desafíalo. Señor, si eres real, si existes y me escuchas en algún lado, respóndeme, háblame, muéstrame tu rostro. Deseo creer en ti. Solo tener ese deseo es un paso enorme para un encuentro que va a transformar tu vida. Señor, quiero verte. Señor, ábreme los ojos. Señor, muéstrame tu rostro. Señor, no me abandones. Sal a mi encuentro. Ese es el momento. Para mis adentros, dice el salmista. Entra a tu cuarto, dice Jesús, cierra la puerta en secreto. Ahí está tu Padre que te va a escuchar. En el baño, en tu carro. Me encantan los testimonios de la gente que me dice, yo iba oyéndolo en un programa de radio, hermano, y tuve que orillarme en el camino porque empecé a orar, empecé a llorar y no quería manejar llorando porque se me nubló la mirada. Le dije, qué prudente eres y qué encuentro tuviste. Esa es una visitación, un momento de gracia, no te lo pierdas. No te quedes solo con el primer momento escuchando. No, hay que seguir orando, clamando, pidiéndole al Señor en una oración personal. Para mis adentros, no para que te vean, no para aparentar, sino para encontrarte con ese rostro amoroso de Dios que te habla de muchas maneras. Y esta es una manera como el Señor te está hablando. Número tres, tercer paso, superar los obstáculos. Volvamos al ciego de Jericó. Dice que en cuanto empezó a clamar, muchos, así dice la palabra de Dios en lo que estamos leyendo, Marcos capítulo 10, versículo 48. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más. Oiga, esto es lo que puede pasar con los que no van a la iglesia. Se animan, quieren buscar al Señor, empiezan a orar, empiezan e incluso comienzan a acercarse un poquito a la iglesia. Tímidamente van saliendo, tímidamente se van acercando. Y cuando llegan, lo que encuentran es, ¡shh! ¡Cállese! ¿Qué hace usted aquí? Si usted ni es casado por la iglesia, si usted ni puede comulgar, si a usted por primera vez, ¡vaya! Al fin apareció el peine. Hermano, perdónanos, perdónanos. Pero sé fuerte, sé valiente. Ahora sí te quiero recordar a Zaqueo, ese personaje de la Biblia tan maravilloso que le deben zumbar los oídos cada vez que yo predico, porque siempre me acuerdo de Zaqueo, aquel hombre de pequeña estatura de San Lucas capítulo 19, que subió a un árbol. ¿Sabes por qué subió al árbol? Porque quería ver a Jesús. Quería conocer a Jesús, buscaba el rostro de Jesús. Como hemos dicho anteriormente, busco tu rostro, pero no podía verlo. ¿Por qué? No solo porque él era de pequeña estatura, sino porque los que estaban viendo a Jesús eran muy grandes. Porque los que estaban viendo a Jesús formaban una barrera que le impedía ver a Jesús. Y lo quiero decir con mucho dolor. Me uno a las lágrimas de San Juan Pablo II. Me uno a las lágrimas del Papa Francisco. Por la vergüenza que nos da. los escándalos que hay en la iglesia. Y por la vergüenza que me da por los escándalos que yo mismo he dado. ¿Cuánto obstáculo ponemos? ¿Cuánta barrera para que aquellos que han salido a buscar al Señor, nosotros en lugar de ser facilitadores, en lugar de decirle, pase adelante, hermano, este puesto es para usted? Ahí no se siente, eso está reservado para nuestro grupo. Hermano, perdónanos. Así somos. Somos seres humanos. La iglesia está formada por pecadores. También hay santos, hermano. También hay gente que nos inspira, nos ilumina, nos anima. Pero quizá tú te has encontrado más con los otros. Como me decía esa hermana peruana, es que tal vez llegué cuando el padre no estaba tan inspirado, no le entendí nada de lo que dijo. Solo le dije, tú no llegabas a entender, hermana, llegabas a encontrarte con Jesús. Pero no entiende, dice, no. A lo mejor llegaste cuando estaban haciendo una segunda colecta y ni te explicaron para qué quieren el dinero. Tú te llevaste la impresión, aquí solo dinero piden, ni supiste para qué era. Tal vez habían explicado el domingo anterior que tú no llegaste. El otro domingo se hará una colecta para los damnificados del huracán, para los damnificados del terremoto. O el otro domingo se hará una colecta para unos niños que van a darles desayuno porque no tienen comida. Y todos los católicos llegaron el domingo con dinero para echar en la colecta y tú llegaste ese día. A solo dinero piden. Perdónanos, porque tal vez no explicamos bien, porque no dijimos para qué son esas actividades. Llegaste cuando había una rifa, llegaste cuando estaban vendiendo. La señora me dijo, si allá están, me vendieron, hasta me dijo la marca de los productos que le habían ofrecido al salir de la iglesia. ¡Cuánto dolor! ¿Cuánto antitestimonio vas a encontrar? ¿Cómo dice la palabra? Muchos, muchos, no uno, muchos querían callarlo. Muchos malos ejemplos, muchos escándalos, muchos que deberíamos ser transparentes, somos muros, barreras visuales, que no dejamos que la gloria de Dios llegue a los que más necesitan encontrarla. Yo mismo he sido obstáculo para mucha gente. Me duele. Les pido perdón. Pero no se desanimen. Cuando oímos que un sacerdote abusó de unos niños, que una religiosa en el colegio tocaba a las niñas, nos da vergüenza. Perdónanos. Y sube al árbol. Grita con más fuerza. Exprésate. Habla con tu párroco. Nos haría muchísimo bien. Te reto a que lo hagas. Ve a la iglesia. Busca al párroco. Haz la fila que tengas que hacer. Espera el tiempo que tengas que esperar. Solo dile a la secretaria, Señorita, dígale al párroco que viene un hombre o una mujer que nunca viene a la iglesia, pero hoy quiero hablar con él. Te doy la clave. Dile, lo busca un hombre que nunca va a la iglesia, pero que hoy quiere hablar con él. Y dile, Padre, yo no asisto a la iglesia, pero vi un programa del hermano Salvador Gómez y me retó a hacer lo que yo estoy haciendo. Voy a venir a misa el domingo. Y a la hora de los avisos, cuando ya termine la misa y usted diga avisos parroquiales, me da la palabra. Hay un hermano, hay una hermana que nos quiere decir algo, nos quiere dar un aviso y tú te paras y dices, hermanos, hermanas, ustedes no me conocen porque nunca me han visto por aquí. Yo soy miembro de esta parroquia o vivo aquí en este pueblo, pero nunca vengo a la iglesia. Y les quiero decir que hoy me animé a venir porque quiero tener un encuentro con Jesús. Quiero que ustedes me ayuden a ver al Señor. Quiero que ustedes me ayuden para que yo pueda descubrir motivos para asistir a la iglesia. Exprésale tus deseos. Por favor, no llegues a decir, yo no vengo porque ustedes son unos hipócritas, aquí solo mentiras. Vas a cerrar el corazón de los que te escuchan. Hacer lo mismo que otros han hecho contigo. Tú diles, mi deseo es conocer a Dios. Mi deseo es vivir una vida cristiana. Lo que quiero es crecer y he venido a buscar amor, comprensión, apoyo, amistad entre ustedes. Por favor, discúlpenme si no había venido, pero ahora que vine, me gustaría participar y me gustaría conocer lo mejor de ustedes. Quiero conocer lo mejor de su solidaridad, de su comprensión, de su amistad. Y quédate un rato cuando salgas de la iglesia. Siempre habrá uno que te va a saludar, hermano, bienvenido. Te van a invitar a participar en un grupo, haga un retiro, venga con nosotros y ese va a ser el comienzo. Preséntate no a hacer protestas, preséntate a hacer propuestas. Perdón lo que voy a decir, porque también tienes que escuchar eso. Y eso sobre todo lo comenté con el cardenal Bernard Law cuando estábamos en los Estados Unidos y él lloraba, sufría, porque cada vez que él salía de la catedral había un montón de gente con rótulos, estos que abusan, fuera, los corruptos en la iglesia. Al cardenal Bernard Law lo acusaban de que él conocía de los abusos sexuales que muchos sacerdotes hacían y él no actuaba. Y él me decía, hermano, la gente que me viene a insultar son los que nunca vienen a la iglesia. Y lo abracé y le dije, pero aquí estamos los que amamos a la iglesia, a pesar de esos errores y defectos. Mucha gente que nunca va, se acerca solo a gritar, a tirar piedras, a expresar sus desacuerdos y de mala manera, De mala manera, con insultos. Hermano, necesitamos de los que están lejos que vengan para decirnos qué es lo que quisieran encontrar. No por qué no vienen, sino a qué les gustaría venir. ¿Estamos claros? Haz propuestas, no solo protestas. Expresa tus deseos, expresa lo que te gustaría ver, no solo lo que no te gusta de lo que estás viendo. Por favor, te reto a ser proactivo, a llegar y a expresar tus desacuerdos de la manera adecuada, con las personas adecuadas. Dios va a ponerte los canales para que tu voz sea escuchada. Mira, una mujer que me expresó a mí sus desacuerdos, me tiene hablando aquí. Siempre va a haber alguien que sí te va a escuchar. No pienses que eres la voz que clama en el desierto. La iglesia está llena de corazones abiertos. En la iglesia hay gente que quiere la santidad. En la iglesia hay personas decididas y dispuestas a escuchar cualquier aviso saludable, cualquier crítica constructiva, cualquier idea que nos cambie nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de hablar y cambiar nuestra manera de actuar. Ese es el proceso. Pero si la gente como tú, que está consciente, que mira lo que hace es no llegar, nos estás privando, hermano, de ese punto de vista que tú tienes. Nos estás privando de hacernos una crítica que nos ayude a mejorar. Necesitamos retroalimentarnos. ¿Cómo nos miran? ¿Y qué es lo que esperaran ver de nosotros? A mí, las personas que más me han ayudado son los que me han dicho: hermano Salvador, disculpe, pero usted ora poco, habla mucho en sus programas, pero hace poca oración. Tenés razón, hermano. Por eso ahora yo dejo más espacio para orar. O hermano, usted nos canta canciones que a veces son del mundo. Y le digo: sí, hermano, a mí me gusta cantar, pero discúlpame, otro día te voy a cantar un himno de la iglesia. Pero me ayudan. Un señor me dijo bien fuerte: no me gusta cuando hablo ustedes o de las rutas de la fe y parece vendedor de turismo. Hermano, disculpa, es otro proyecto. Si tú supieras ese proyecto, si fueras alguna vez, entenderías por qué llevamos a la gente a renovar el bautismo donde bautizaron a los primeros cristianos de América, a difundir el evangelio en México, en Querétaro, de donde salieron todos los evangelizadores de América, o a celebrar la fe como la celebran nuestros hermanos en Guatemala. Todas esas rutas tienen un objetivo, no es solo económico, porque de verdad se gana poco económicamente, pero espiritualmente es una riqueza muy grande. Pero ninguna explicación es suficiente. La gente se queja. Es que usted un día apareció con un libro. Sí, me encantaría que leyeras ese libro. Secreto para triunfar, del perdón al amor, para un matrimonio feliz. Separémonos o superemos. Claro que con cada libro que compras nos queda a nosotros un 30% del costo del libro, que es nuestra utilidad. Pero lo que te va a quedar a ti, el beneficio para tu familia y tu matrimonio es mucho más grande. Pero no hay discursos que puedas entender si no nos amas, si no nos escuchas, si no nos retroalimentas. Háblanos, escríbeme en mi fanpage. Me encanta cuando la gente agarra Salvador Gómez Oficial. Le escuché este domingo y no me gustó lo que dijo su esposa. Eso me encantó de una mujer. No me gustó lo que dijo su esposa. Ella no sabe. Y yo dije: gracias. Esto nos hace mejorar nuestra manera de expresarnos. Otra señora me regañó: usted habló de los asalariados y todos somos asalariados. Gracias, disculpa, me equivoqué en el término que usé. Todas tus críticas nos mejoran, no nos ahorres ese regalo de oír lo que piensas. Si no vas a la iglesia, exprésamelo en la fanpage Salvador Gómez Oficial, porque me ayudas a mejorar mi manera de expresarme. Pero voy a pasar al otro punto que es más duro todavía. Después de que ese hombre escuchó, después de que clamó, empezó a orar: quiero verte, Señor, busco tu rostro. Después que superó a los que lo querían callar, viene la parte más delicada de este asunto. Jesús dijo: llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate. El Señor te está llamando. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Arrojar el manto, dar un brinco. Esto que voy a explicar, necesito ambientarlo para poder profundizar en ese concepto. El ciego tenía un manto. Generalmente eran mantos de piel de camello. Ese manto le servía al ciego como tienda de campaña. Cuando llovía, con ese manto se protegían. Ese manto era su seguridad. Ese manto era su refugio. También cuando había mucho sol, con ese manto se podía cubrir y ponerse a la sombra. Ese manto era también cuando habían tormentas de arena. Ese manto lo ayudaba. Ese manto ayudaba cuando había mucho frío. Era su hábitat. Era su zona de confort. Era su seguridad. Puedes pensar un poco en lo que era ese manto. Y el ciego se arriesgó. Y lo tiró. Fíjate bien, él arrojando su manto, tirando su manto. Ni siquiera, dice él, agarrando su manto, se fue despacito donde Jesús. No, el manto había que tirarlo porque era muy pesado. Porque no le iba a permitir dar el brinco, ese brinco necesario. Porque eso le obstaculizaba brincar y estar frente a Jesús. Hermano, que el Señor te hable. A veces los que no van a la iglesia es porque no quieren tirar el manto. No quieres dejar ese vicio que tienes. Ah, no, yo quiero escuchar siempre, pero siempre quiero seguir con las drogas, quiero seguir con el alcohol, quiero seguir con el adulterio, quiero seguir con mi vida desordenada. O sea, tú te vas a quedar cobijado en tu manto y muchos se declaran ateos, no por razones intelectuales, sino por pura practicidad. Ateos prácticos, porque Dios les impide en su vida seguir haciendo lo que están haciendo. Yo te digo con mucho respeto, a veces es muy cómodo quedarse escuchando y no decidir hacer cambios reales, tirar el manto, salir de tu zona de confort. Que no vas porque a veces le da más importancia a un programa de televisión o a un encuentro deportivo. O quizá a tomarte unos tragos con unos amigos. A veces estás más entretenido con los que te entretienen. Y eso te impide, como el ciego, dar un ¿qué dio él? Un brinco. Ese brinco, ese tirar los obstáculos, es la decisión de decir, mi vida tiene que cambiar. Y yo me quiero encontrar con Jesús. Yo quiero ser diferente. Que el Señor te ayude a descubrir cuáles son tus mantos. A aceptar con madurez. A integrarte a Alcohólicos Anónimos. Abordar tribuna y decir, señores, quiero dejar de beber. Por eso estoy aquí. Llegar a un grupo de Neuróticos Anónimos o cualquier grupo de autoayuda y decir, señores, salí de mi confort, de mi comodidad. Dejé mi manto tirado y estoy aquí porque quiero mejorar mi carácter, porque quiero ser una persona diferente. Asistir a un grupo de oración y decir, vengo para que oren por mí. Estoy atado a la pornografía, estoy atado a la prostitución, estoy atado a cualquier modo de corrupción y quiero cambiar. ¡Bravo! Diste un brinco, tiraste el manto. Porque hay personas que son ateos especulativos por ideas, pero hay otros ateos prácticos, hermano, que no creen en Dios porque no les conviene. Porque encontrarse con Jesús les pediría dejar todo. Como aquel joven, esto sí se lo voy a leer porque no sé si lo recuerdan, de San Mateo capítulo 19, que se encuentra con Jesús. Ustedes lo pueden leer del versículo 16 al 22. Yo solamente le voy a leer unos versículos para abreviar la lectura. Se acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿y por qué me preguntas acerca de lo bueno? No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama al prójimo como a ti mismo. Y le dijo el joven, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes, porque el manto le pesaba mucho. Muchos de ustedes que no van a la iglesia son como este joven. Se han conformado con ser buenos. Si yo no mato, hombre, si yo no robo, si yo no soy como esos hipócritas que van a la iglesia. Pero el Señor te dice, si quieres ser perfecto, si quieres desarrollar tu vida en plenitud, sígueme. ¿Por qué no lo siguió el joven rico? Porque el manto le pesaba mucho. Porque Jesús no le pidió una segunda colecta, le pidió todo. Le dijo, desapégate de tu dinero. Desapégate de la idolatría de las cosas del mundo. Desconéctate de la tecnología. Deja la computadora, deja tu teléfono, tu iPad o el aparato que te tiene conectado y ve a la iglesia por lo menos una hora. No puedo, tira el manto. También hay que pensar en eso, en que no ir a la iglesia te está sirviendo de pretexto para seguir siendo el ciego escondido en su manto. Hermano, si no vas a la iglesia, yo te pido, abre tus brazos, abre tus manos. Y si no quieres abrir tus manos, abre tu corazón. Y repite esta oración, repite, repite. Jesús, no te merezco, pero te necesito. No te conozco, pero quiero conocerte. Dame la luz, dame la gracia para tirar mi manto en tu nombre. Renuncio a Satanás, renuncio a mis vicios, renuncio a mis pecados, renuncio a mis mentiras. Tiro mi manto, tiro mi capa. En tu nombre me declaro libre de esa cadena que me ha estado atando. me libero del alcoholismo, me libero de la drogadicción, me libero de la mentira, me libero de la pornografía, me libero de la prostitución, me libero de la tecnología que me ha tenido ahí metido en ese manto. En tu nombre me declaro libre con tu poder. Quiero estar en tu presencia. Quiero conocerte, Señor. Quiero amarte. Quiero servirte. Quiero ser de los que van contigo en el camino. Quiero ser como ese ciego que recobró la vista y no se fue para otro lado. Se fue contigo en el camino. Señor, yo quiero que tú seas el maestro al que yo quiero escuchar. Que tú seas el Señor al que yo quiero servir. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero ser de los que van por el camino. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Entra en mi vida, Señor. Yo te recibo hoy como la verdad que quiero creer, como la vida que quiero vivir. Yo te declaro el amor que necesito sentir. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi hermano. Tú eres mi amigo. Toma mi mano, Señor. Levántame. Libérame. Transfórmame. Y haz de mí un discípulo tuyo que te siga por el camino y anime a otros ciegos que voy a ir encontrando y les diga: yo también estaba a la orilla del camino. Yo también solo escuchaba. Yo también solo oía que otros pasaban. Pero ahora soy de los que han tirado con valentía su manto y han decidido ponerse a la luz y ordenar su vida. Te lo pido, Señor. Te lo pido con mis brazos abiertos, con mi mente abierta y mi corazón abierto. Haz los milagros que necesite en mi vida para ser transformado y pasar de lo bueno a lo perfecto, a lo santo, a lo que te agrada, a la plenitud que tú deseas para mi vida, Señor. Amén. Gracias, hermanito, por haberte quedado escuchando hasta este momento. Hoy es el primer día de la segunda mitad de tu vida. Sigue con nosotros a Jesús a lo largo de este camino maravilloso que es la aventura de una vida llena de fe, de amor y de esperanza. Que el Señor te bendiga.